Bienvenidos, bienvenidas a En Jaque, un espacio radial donde movemos las piezas para conocer las posturas, posiciones y contextos de la coyuntura local, nacional e internacional. Abrimos los micrófonos y damos jaque mate a la desinformación. Comencemos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de su programa En Jaque, un espacio de tertulia donde ponemos en jaque los temas de coyuntura y de interés que se desarrollan en Ecuador y el mundo. Soy Paul Almeida Pozo y les acompañaré en la próxima hora de programa junto a Marvin Moreira, que en esta ocasión nos acompañará en los controles. Síganos en las cuentas de Twitter, arroba En Jaque, en Facebook En Jaque, y no se olviden de descargarse la aplicación móvil de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana mediante Play Store y escúchenos en su smartphone, y también pueden visitarnos en la página web de La Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, para escucharnos online. El día de hoy vamos a tener dos temas muy importantes e interesantes. El primero, y cerrando este mes de marzo, que es el mes de la mujer trabajadora, vamos a hablar con Lisette Vera sobre los procesos de organización que han tenido las mujeres. Ella es una mujer durandeña, del cantón Durán, de la provincia del Guayas, quien es además activista en el Centro Cultural Eloy Alfaro. Para ese primer tema vamos a hablar entonces de la participación y organización de las mujeres, mujeres jóvenes, sobre todo, que están haciendo, cómo participan de la vida política y social. Y en una segunda parte vamos a hablar de las ANDES, la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios, la cual además está preparando un congreso para el día 27 y 28 de abril, para lo cual previamente conocemos que van a organizar varias asambleas provinciales. Para darle contexto a este programa, vamos a empezar con una canción de Cecilia Grifa. Cecilia Grifa es argentina, es una sanfrancisqueña que decidió componer una canción dedicada a todas esas mujeres que fueron asesinadas a diario en San Francisco, y se contactó, digamos, con varios sectores de mujeres para grabar un video para hablar de estos temas. Ni una menos, es un grito colectivo que surgió de la necesidad de decir basta de femicidios. En Argentina, dice y cuenta Cecilia Grifa, que cada 30 horas una mujer es asesinada. Con ustedes, esta canción de Cecilia Grifa, que dice: nos queremos vivas. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Nos queremos fuertes era la canción que estábamos escuchando de Cecilia Grifa. Realmente una canción que nos narra una situación compleja de las mujeres, no solo en Argentina, sino en el mundo. Como decíamos al inicio de este programa, estamos en el mes de la mujer, el mes de la mujer trabajadora, que inició con varias actividades desde el paro mundial de las mujeres que se desarrolló el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nos acompaña hoy y está con nosotros la compañera Lisette Vera. Como decíamos, Lisette Vera, una mujer joven, revolucionaria, activista del Centro Cultural Eloy Alfaro, durandeña. Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Paul. Muchas gracias por estar aquí en tu programa. Y le vamos a agradecer, por supuesto, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la radio. Lisette, cuéntanos, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién es Lisette Vera? ¿Dónde viene? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es su vida, su familia? Bueno, yo soy de Durán. Me he criado ahí toda mi vida. Nací en Guayaquil porque no habían maternidades ahí. Me tocó que mi madre me venga a dar a luz en la ciudad de Guayaquil, pero soy durandeña de corazón. Estudié en la Universidad Estatal de Guayaquil, soy abogada, egresé hace más de un año, tengo mi título. Ahora me dedico a trabajar, también activo políticamente en el frente, en el Centro Cultural Eloy Alfaro, que es un centro cultural que se dedica a aglomerar a todas las personas que quieran capacitarse, que quieran comprender un poco más respecto de conceptos, temas sociales, legales, etcétera. Todo ese tipo de cosas, nosotros siempre estamos ahí apoyándole a la gente. No nos has contado tu edad, aunque dicen que es una grosería preguntarle a las mujeres, pero tengo que preguntarte para que la gente que nos escucha sepa con quién estamos hablando. ¿Qué edad tiene Lisette? Tengo 29 años. ¿Y activista desde qué edad? Desde los 16 años. Desde los 16 años, 13 años de activismo social. Social. Muy bien. Sí, siempre me interesó a mí desde el colegio bastante la actividad política y social porque veía muchas injusticias incluso en el colegio. Eso a mí me llamó bastante la atención. La forma en que los profesores también trataban a nosotros de manipularnos, ¿no? De tratarnos de, a veces, incluso de inculcarnos cosas que no son, de confundirnos. Entonces esas cosas a mí me ayudaron a inclinarme hacia la ayuda social y política. Siempre he pensado que la política, si uno actúa en ella, puede realizar cambios en la sociedad. Y como yo también fui madre a temprana edad, pues me interesó también esto, porque siempre quise saber qué tipo de sociedad le iba a dejar yo a mi hijo. Y ahí hay una serie de cosas que me imagino que todavía están en agenda, ¿no? Cosas por las cuales se tiene todavía que luchar. Una joven mujer durandeña, madre de familia, ¿sí? ¿Cómo vive su vida normal? ¿Cómo viviste la universidad? Bueno, yo tuve una forma de vivirla bastante complicada, ya que me tocó a mí trabajar. Apenas tuve mi hijo, como fui madre soltera, me tocó trabajar siempre, ¿no? Y estaba terminando el colegio porque estaba en quinto año cuando yo salí embarazada. Entonces me tocó trabajar a mí desde los 17 años para poder ayudar en mi casa por mi bebé. Entonces trabajaba y estudiaba. Y así ha sido mi vida hasta ahora que tengo 29 años. Toda la vida he trabajado y he estudiado hasta terminar la universidad. Fueron 7 años en la universidad, también duros, de tener que mantener a mi hijo, de ayudar en la casa y de comprar las cosas de la universidad. ¿Tú crees que ya en esta sociedad, bueno, formalmente hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero qué hace falta todavía para que esa igualdad sea una realidad, no solo en los papeles, sino ya en los hechos?

la autodefensa se convierte en nuestra forma de luchar. Insurgente siempre, hermana, no es casualidad. Antipatriarca y disidente, esto está a punto de explotar. Eso nos dice esta canción que acabamos de escuchar con Lizeth Vera. Como decíamos, estamos aquí con ella. Es una activista, parte del Centro Cultural Eloy Alfaro de la ciudad del Cantón Durán de la provincia del Guayas. ¿Qué nos dices, Lizeth, de esta canción? La unidad, es cierto, las mujeres tienen que estar juntas, ¿con quiénes? ¿Cómo es la lucha? Claro, o sea, siempre las mujeres debemos de entender estas luchas que venimos haciendo. Justamente estábamos haciendo en el Centro Cultural unas actividades para que las mujeres sepan por qué la fecha, por qué cada marzo se conmemora a las personas, a las mujeres que lucharon por los derechos que ahora nosotros podemos disfrutar. Entonces, es importante que las mujeres entiendan eso, porque muchos creen que esta es una fecha comercial, que es una fecha para regalar bombones, flores, chocolates, y desvirtúan la realidad. Entonces, es importante que las mujeres sepamos por qué es esta fecha, por qué las mujeres debemos estar unidas, y que las luchas que se dieron en el pasado no fueron fáciles, y que es necesario que cada vez podamos estar más unidas defendiendo lo que hemos ganado y tratar de conquistar lo que aún nos falta por obtener. Entonces sí es muy importante, como dice la música, unidas, la unidad. La unidad de todas. La unidad de todas y de todos también, porque los hombres también somos parte de esta lucha, también somos solidarios porque tenemos hijas, tenemos madres, tenemos hermanas, y lo que buscamos es justamente una sociedad que pueda ser justa, justa, equitativa, y para eso lo que tú expresabas al principio, que es justamente la igualdad de oportunidades. ¿Qué tiene planificado el Centro Cultural? ¿Van a hacer más actividades durante estas semanas, meses? ¿Qué es lo que ustedes están haciendo frecuentemente y qué tienen en agenda? Sí, nosotros estamos cada 15 días haciendo unos cineforos, en donde estamos pasando películas, donde cuentan historias y hechos reales de las luchas, no solo de las mujeres, sino de los derechos incluso de obreros y de todas las personas que han estado inmiscuidas en las historias para poder liberarnos de explotación y todo este tipo de cosas. Estamos haciendo el Centro Cultural y más adelante vamos a también a tratar de hacer algunos tipos de cursos artesanales para que las personas aprendan también a tener un poco más de una forma de desarrollar algún tipo de actividad para que puedan ganar algo. Y pensando tal vez ya en los siguientes procesos electorales, ¿tienen previsto algo? En la ciudad de Durán, ¿en este momento tienen alcaldesa? Sí, tenemos la alcaldesa actualmente. Ahora, no hemos visto un avance, francamente, con la actual alcaldesa. Nos ha quedado debiendo bastante para Durán. Nosotros tenemos muchas cosas que nos hace falta, muchos servicios básicos que no tenemos en Durán, y la alcaldesa no se ha visto. O sea, nosotros estamos bastante inconformes. O sea, hay que impulsar. Ustedes están planteando algún tipo de cambio por ahí. Claro que sí. O sea, nosotros en Durán tenemos cosas. Durán es un cantón grande, es un cantón importante de la provincia del Guayas. Imagínate que no hay un hospital ahí. O sea, para la gente no hay un hospital público. Entonces, no hay agua potable. No hay agua potable. Tenemos bastantes de deficiencias ahí, básicas, que se necesitan. Y no hemos visto un proyecto de parte de la alcaldesa o algo para impulsar este tipo de cosas que son esenciales. Sobre todo estas dos cosas son esenciales porque salud y son vitales para nosotros poder estar bien. Salud y agua potable, ¿no? Para cualquier sociedad, si no se cuenta por lo menos con esos dos elementos, difícilmente se pueda desarrollar bien esta sociedad o una sociedad. Lizeth, ¿algún mensaje final que te interesa decirle a la gente que nos escucha? Claro que nosotros, compañeros, debemos de siempre estar pendientes y atentos de todas las cosas que sucedan en nuestro país. Que recordemos que somos nosotros los mandantes, que tenemos las obligaciones y el derecho de exigirles a todas las personas a las que ponemos ahí en los municipios o en las gobernaciones, de exigirles que cumpla con los derechos que merecemos. Que sepan que si necesitan ayudas o procesos, pueden acercarse al Centro Cultural Eloy Alfaro. ¿Algún teléfono de contacto, tal vez? Sí, el 0958-878907. Se comunican directamente conmigo, Lizeth Vera. Bueno, muchísimas gracias. Hemos estado hoy en esta conversación con Lizeth Vera. Insistimos, una activista cultural del Centro Cultural Eloy Alfaro del Cantón Durán. Muchísimas gracias, Lizeth, por habernos acompañado. Y con ella cerramos estas jornadas. Hemos venido tratando bastante en el programa el tema de la mujer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y del mes de marzo, que lo hemos dedicado también a abordar varios de estos, de estas temáticas, ¿sí? Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de salir a las calles de Nueva York a protestar por las miserables condiciones en las que trabajaban. Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. El 5 de marzo de 1908, Nueva York fue el escenario de una huelga polémica para aquellos tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo necesario para poder dar de amamantar a sus hijos. Durante esa huelga perecieron más de un centenar de mujeres quemadas en una fábrica de algodón. Este incendio se le atribuyó al patrón, al dueño de la fábrica, como respuesta a la acción de las mujeres. Así que bueno, hemos conmemorado este mes de marzo por las mujeres trabajadoras. En la segunda parte del programa nos va a acompañar, ya lo habíamos dicho, el compañero Joel Mina. Él es activista de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios. Nos van a hablar sobre algunas actividades que tienen planificadas. Pero antes de ir a esta segunda parte del segmento, les invito a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Andes ahora se encuentra socializando en todas las provincias, bueno, en ciertas provincias del país, se encuentra consolidando prácticamente sus bases, sus fundamentos, a qué se dedica, su historia. Estamos socializando con secundarios, de cierta forma, para llegar a unir a nuestras filas más gestores de lucha, más secundarios que quieran formar parte de este proceso que prácticamente nos compete a todos los secundarios. Así es. También vamos a tener ya en la ciudad de Quito el 27 y el 28 de abril, tendremos el Congreso Nacional de las Andes. En este espacio donde se va a debatir y se construirán las nuevas bases de lucha, donde se crearán los ideales, prácticamente de lo que nos hace falta, de lo que necesitamos, de lo que prácticamente los secundarios debemos empoderarnos. O sea, en el Congreso ustedes lo que hacen es discutir, digamos, cuáles son todas las problemáticas, por qué se van a organizar, sus demandas. Sí, es un debate prácticamente que para poder llegar a la conclusión de las necesidades directamente desde cada institución, desde cada estudiante, que cada vez una realidad diferente, ¿no? Ahí donde tendremos diferentes tipos de problemáticas, y en base a eso armaremos y construiremos la nueva base de lucha, en la cual va a tener un proceso bastante amplio, un proceso que nos va a incluir a todos. Cuéntame una cosa, Joel, ¿en las Andes están solo colegios fiscales o también están particulares? Bien, sabemos que la lucha de la educación no solamente corresponde a las instituciones fiscales por correspondencia del Estado. También hay irregularidades que se cumplen ya desde las instituciones particulares. Sabemos bien que también se rigen al Ministerio de Educación y a ciertas... Entonces son parte también, ¿no? También son parte y forman parte de la lucha de Andes, ya que la educación abarca totalmente desde particulares, fiscales, hasta municipales. Entonces, cualquier estudiante de cualquier colegio, sea fiscal, sí, particular o municipal, puede participar. Formar parte de la lucha. Entonces, les invitamos para el día 27 y 28 de abril, en la ciudad de Quito, Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios, Andes. Es el primer encuentro, el tercero me parece es que me decían, ¿no? El primer encuentro nacional. Es el tercer Congreso Nacional, o sea, ya antes tiene una trayectoria importante. Sí, tiene una trayectoria ya amplia de prácticamente 3 años, donde se ha ido construyendo, se ha ido debatiendo cada congreso, se ha ido formando los nuevos procesos de lucha. Y se ha ido socializando a nivel del país ciertos tipos de problemáticas que hemos tenido a nivel de educación, y estamos con la convicción de que cada vez más vamos a ir logrando y vamos a ir teniendo la forma de poder conseguir nuestros objetivos, que es la gratuidad de la educación, las reformas a muchas cosas que nos hacen falta a nivel de... Okay, bueno, tienen muchas cosas todavía por las cuales luchar. Te agradezco, Joel Mina, presidente de la Asociación Nacional de Estudiantes Secundarios de la provincia del Guayas, contándonos sobre sus anhelos, sobre las tareas que tienen previstas para los siguientes meses y semanas. Joel, un mensaje final. Sí. Los estudiantes, hay cosas que debemos saber bien claro, que nosotros no nos retenemos o simplemente nos atamos de manos al querer reclamar o al querer exigir nuestros derechos. Para eso es Andes, para eso está esta organización, en la cual es un espacio donde prácticamente vamos a tener la oportunidad de defender ese derecho que nosotros los estudiantes tenemos. Derecho que hace mucho tiempo debimos habernos empoderado, y están en la posibilidad, están todos cordialmente invitados, pueden formar parte de Andes, unirse a esta lucha que nos compete a todos los estudiantes secundarios de todas las instituciones educativas. Prácticamente es una asociación colectiva que los incluye a todos a una lucha de derechos, una lucha de educación para todos. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Bueno. Antes de que te vayas, vas a ir escuchando una hermosa canción que la cantan entre León Gieco y Mercedes Sosa, los dos cantores populares folclóricos de nuestra América Latina. La canción es Solo le pido a Dios. Tantas cosas que hay que pedirle a Dios todavía, claro, ¿cierto? Para los estudiantes secundarios hay todavía tantas cosas que pedir y luchar. Y seguir luchando. Bueno, vamos a fortalecer entonces Solo le pido a Dios, León Gieco con Mercedes Sosa. Después de una garra me Gracias. A vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, dice, y pisa fuerte. Que el engaño no me sea indiferente. Que lo injusto no me sea indiferente. Que el dolor no me sea indiferente. Bueno, culminamos este programa de este día domingo en Jaque. Nos vamos a ver, nos vamos a escuchar el próximo domingo nuevamente a las 2 de la tarde, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias a todos quienes nos han escuchado. Y bueno, como decíamos, hemos cerrado este tema, este mes de marzo, sobre los temas de la mujer, la importante lucha de la mujer. Y también hemos hablado bastante este mes sobre el asunto de los jóvenes, de trabajadores y varios otros aspectos. Nos vemos el próximo domingo con nuevos temas en Jaque. Esto ha sido En Jaque, un espacio donde volteamos el tablero para conocer, informar y construir sobre la coyuntura actual.